Radio Ubrique. Deportes. 24 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Brique, donde hoy jueves vamos a quedarnos con, o a recuperar, a retomar una sección Cara Norte que se va a centrar en el día de hoy en dos asuntos. En nuestro apartado de protagonista vamos a hablar con Elena Espeso, una atleta vallisoletana que es un claro ejemplo de lo que bueno de lo que se podría considerarse como un corredor que no o que ha explotado ligeramente tarde, a una edad ya tarde, pero a pesar de eso ha conseguido uno de los mayores logros que puede tener un atleta en su carrera deportiva, es participar en unos Juegos Olímpicos. Elena Espeso, corredora popular, que en apenas 8 años ha pasado a la élite, a ser un deportista de alto rendimiento, partiendo, como decimos, prácticamente desde la base y a una edad muy tarde. Y cuando empezó a despuntar ya había sido madre de dos niños y sobrepasaba la treintena en lo que se refiere a la edad. Enseguida vamos a estar hablando con Elena Espeso, como decimos, también fue maratoniana en los Juegos Olímpicos de Londres, y vamos a hablar de la prueba de orientación que va a celebrarse este fin de semana en el embalse de los Hurones. Tenemos en cuenta, o si no tenemos en cuenta lo que son las competiciones de pesca, va a ser la primera prueba deportiva que acoge el embalse, el pantano de los Hurones. Se trata de una prueba de orientación de kayak que de nuevo va a organizar el Club Ubrique Orienta. Está preparado para este sábado y enseguida vamos a dar los detalles de esta prueba que se va a desarrollar en un entorno, en un marco incomparable como es el embalse de los Hurones, y en un momento en el que sin duda estará en su mayor esplendor después de las lluvias del pasado invierno y de los primeros meses de la primavera. De todas estas cosas hablamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El concurso organizado por la Peña Flamenca de nuestra localidad, en las modalidades de cante y baile, celebra sus bodas de plata, alcanzando la edición número 25. Desde el 15 de febrero, cada viernes, actuación correspondiente a la fase clasificatoria a partir de las 10:30 en la Peña Flamenca. Disfruta de uno de los concursos flamencos más prestigiosos en esta edición tan especial. 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Este viernes, nueva sesión de la fase clasificatoria con participación al cante de José Muñoz, de Córdoba, Alba Bazán, de Sanlúcar, también la saluqueña Amara Román, Miguel Alara, del Saucejo, y Pedro de Cádiz, al baile Naim Real de Cádiz, con la guitarra oficial de Miguel Chamizo. Recuerda, será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, y además el sábado, actuación de Bubaya. 13ª marcha cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Vuelve la prueba cicloturista más exigente de la Sierra de Cádiz. El sábado 25 de mayo, 170 kilómetros esperan a los ciclistas más osados en el siguiente recorrido: Ubrique, Benaocat, Villaluenga del Rosario, La Ribera, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocat, Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz, Mojón de la Víbora y Ubrique. Además, la prueba contará con un recorrido alternativo de 90 kilómetros. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com.es. 13ª marcha cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, PC Tres Caminos, Atmósfera Sport Polideporte, Venta Puerto de Gáliz, gestores asociados, Barlovato, FLR Bikes, Pub El Séptimo, Autoescuela Celia, Sala Fitness Julio Dueñas, Correduría de Seguros San Antonio, Hotel Sierra de Ubrique, Quesos Payollos, Brillo Sur, Aguas de Ubrique, RS Sport y Radio Ubrique. La Peña Sevillista de Ubrique celebra el viernes 24 de mayo la conferencia titulada 25 de enero de 1890, fecha de la fundación del Sevilla Fútbol Club, a cargo del investigador Juan Castro, especializado en la historia del club de Nervión. Recuerda, el viernes 24 de mayo a las 8:30 de la tarde en la Peña Sevillista de Ubrique. El domingo 9 de junio llega el cuarto Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. 8 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Cuarto Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 10 euros hasta el 1 de junio y 15 euros a partir de esta fecha. Cuarto Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Grupo Ciclista Los Riveras, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Bomberos de Ubrique, RS Sport, DJ Pino, Bar Cádiz, Centro Colchón, Bar Caribe, Muebles Olivares, La Hormiga Atómica, Carpintería Lignum, Autoescuela Los Remedios, General y Seguros, Pinturas Rafa, Pub Malacayú, Fornituras Sierra, Arling, Bar Lobato, Prodeco Pinturas, Pinturas Bullón, Mesón Rural El Mojón de la Víbora y Radio Ubrique. En calle Jesús Nazareno, junto a la Plaza del Jardín, La Tasquita del Jardín. Ahora reapertura bajo nueva dirección. Abrimos todos los días de la semana y te ofrecemos desayunos, aperitivos de elaboración propia, almuerzos y cenas, y todo con precios anticrisis. Ahora en La Tasquita del Jardín, con tu desayuno, te regalamos un zumo de naranja natural. Además, los días de partidos de fútbol, palomitas gratis. Ven a La Tasquita del Jardín y disfruta de los mejores momentos. Y Brooklyn llenando las canchas de baloncesto. Deportistas y artistas están de enhorabuena con la nueva Retro Revolución 2013. Es decir, la vuelta a los principios y comienzos del baloncesto. Combinamos hip hop, salud y deporte, empezando este mismo 11 de mayo. Y tú estás invitado, tú haces Brooklyn, vosotros hacéis Brooklyn. 8 ciudades, 6 comunidades, baloncesto, diversión y aventura. El Bosque, Sevilla, Punta Umbría, Grazalema, Cabra, Ubrique, Salobreña y Torrox. Fechas e inscripciones en facebook.com, en Twitter y en ubrooklyn3x3.es. Añadimos un programa de alto rendimiento y condición física para deportistas de cualquier edad, con fecha de inicio el 20 de mayo. Un torneo de fútbol 3x3 en Ubrique. Y gracias a Coliseo Comunicación, Club Deportivo Brooklyn 3x3 y Radio Ubrique, el 17 de mayo volverá a Ubrique la Liga Local 5x5, perdida y olvidada desde los años 90, cuando la Reina Sofía servía a todos de aprendizaje callejero. Retro Revolución 2013. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Sunset soon forgotten. 6:35 de la tarde, la sintonía Iron and Why, de Iron and Why, queremos decir, que siempre nos acompaña en Cara Norte. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Y de nuevo volvemos con nuestra sección y con hoy también vamos a contar con protagonistas y además tenemos que centrarnos en la tercera prueba de Ubrique Orienta, que va a tener lugar este sábado y en la que estáis metidos de lleno, ¿no? Sí, ahí andamos liados y ahora contaremos más detalles. La verdad que estamos muy ilusionados y también, por otro lado, un poco ya empieza a hacerme ya el agotamiento de las tres pruebas que llevamos organizadas, pero bueno, por otro lado también con la ilusión de mostrar nuestro entorno, ¿no? Seguida estaremos hablando de esta cita que va a tener lugar este sábado. ¿Cómo van las cosas? Bien, está todo ya. El problema que hemos tenido este año pues era que no contábamos con mapas y entonces eso lleva un trabajo previo bastante importante y cansino. Y pues bueno, pues una vez que ya tenemos los mapas, que es lo que más nos intranquiliza, pues a partir de ahí ya es, digamos, como si tuviéramos nuestro juguete, ¿no? A partir de ahí ya podemos empezar a jugar. Y ya te digo que ya daremos más detalles técnicos y iremos hablando, ¿no? Y ahondando en la prueba. Y eso por un lado, pero hoy de nuevo vamos a quedarnos en nuestro apartado de protagonistas y de nuevo nos traes un atleta, en este caso un deportista, una deportista de élite. Vamos a tener hoy la suerte de contar con una deportista que estuvo presente, una maratoniana, en el Maratón de Londres, ¿no? ¿De quién hablamos? Bueno, hablamos de María Elena Espeso, ¿no? Leni. Y Leni pues es una persona que se ha dedicado al deporte a nivel de afición y a nivel de entrenamiento como cualquier otra persona, pero a raíz de 3 o 4 años acá y de que se le daban bien las carreras populares y que los 10.000 y su forma de correr, su hechura y su físico se lo permitían, pues ya empezó a plantearse seriamente correr una maratón. Y así lo hizo. Yo tuve la fortuna de en 2008 correr con ella haciendo equipo en Burgos. Tuve la fortuna de conocer el talento deportivo y ya no solo deportivo, sino como persona de Leni. Y me dejó totalmente sorprendido, ¿no? La forma y la entereza con la que afrontaba cualquier tipo de reto. Y ya luego, pues, todo el mundo de la orientación, pues pudimos tener la fortuna de verla participar en los Juegos Olímpicos de Londres en la maratón, dando un final feliz a un sueño deportivo, ¿no? Pues vamos a hablar inmediatamente con Elena Espeso. Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm. 6:38, seguimos en Cara Norte y vamos a hablar con Elena Espeso. Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Pues por aquí, encantados de poder tenerte al otro lado de la línea telefónica, pues para poder contar pues con tu experiencia, que, vamos, es, digamos, un fiel reflejo en el que pueden mirarse muchos corredores populares. Antes que nada, Elena, ¿qué tal va esta nueva temporada que ya cogemos un poco avanzada? Bueno, bien, bien. Lo primero es agradeceros a vosotros que me llaméis y que tengáis el detalle de, pues eso, de saber un poquillo esta experiencia olímpica. Para mí es un placer, ¿eh? La verdad, encantadísima. Y me preguntas por la temporada, el inicio de temporada, bueno, inicio ya casi finales, pues ha sido un poquito diferente a lo que normalmente estoy habituada a hacer. Porque, claro, después de dos maratones tan intensos y tan seguidos entre 4 meses de diferencia, pues he necesitado un poco de trimestre de septiembre a diciembre un poquito más de relax. Tanto es así que bueno, pues aproveché a hacer una operación de un ojo que tenía pendiente y total, que mi temporada ha empezado realmente en enero. Y bueno, ahora muy bien, ahora muy, muy, muy bien. Ya tengo las buenas sensaciones y apuntando para el Campeonato de España de Media Maratón luego el de veteranos y luego el de España de pista, de 5.000. Comentábamos por aquí, Eleni, que eres el gran ejemplo de que nunca es tarde si la dicha es buena, porque te iniciaste tarde en esto del atletismo y en poco tiempo has logrado llegar donde muy pocos corredores populares soñarán nunca, ¿no?, poder llegar. Sí, la verdad es que yo sigo considerándome popular, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor he destacado un poquito más, pero bueno... La verdad es que la edad, como decía mi querido entrenador, exentrenador Antonio Postigo, la edad está en el carnet de identidad. Es realmente como se siente, ¿no? Entonces yo con mis 39 años, pues, sí disputé en estas Olimpiadas, en estos Juegos, y bueno, la verdad es que me han respetado mucho las lesiones también, por otro lado, tampoco me he quemado, no me he exprimido. Entonces he llegado un poquito longeva a unos Juegos Olímpicos. Sobre todo también es digno de admirar por la capacidad de compaginar, digamos, el deporte de alto nivel con el trabajo y sobre todo con la familia, ¿no? Bueno, gracias por lo de digno de admirar. La verdad es que hacemos encaje de bolillos, ¿eh? Todo el tiempo que tengo libre lo dedico... No pierdo ni un minuto, la verdad, ni un minuto. Entonces, como quiero tener las tardes libres a partir de las 5, que es cuando recojo a los peques del cole, y las tardes libres para ellos, pues intento aprovechar al 100% la mañana. Entre trabajar, si salgo a las 3, pues luego entrenar, comer de tupper y así, pues para tener su tiempo. Hola, Leni, ¿qué pasa? Soy Juan. Encantado de escucharte. Sí, a ver cuándo nos vemos. Mire, aquí un poco que en Ubrique hay muchos deportistas y la verdad nos gustaría saber cuál es la diferencia principal entre el deportista, entre los entrenamientos de alta competición y el entrenamiento a nivel de mantenimiento y de ocio. Pues es muy, muy diferente porque yo realmente he hecho entrenamiento de ocio toda mi vida. Excepto ya cuando me puse más en serio al maratón, que esto es hace 3 años. Entonces he notado yo una como si hubiera sido yo otra persona, ¿no? La persona de ocio y deporte salud a la persona de deporte élite, por así decirlo. Aunque no me lo considero, pero como os decía, pero bueno, claro, ya entras en una rueda que es difícil, no verlo de otra manera, porque, claro, a cómo entrenaba antes, que era un día sí, dos no, un día sí, dos no, de carrera a pie. Los días que no, pues hacía bici un día, otro día nadaba. O sea, muy, muy, muy completo, pero sin dedicarme a nada de realmente. Un poco de todo y nada de nada. Y luego ya me dediqué, quité la natación, me dediqué solo a bici, correr, de ahí los rides, ¿no? Y luego ya solo correr. Ya dije, venga, pues me voy a dedicar a la maratón bien 100% y claro, la bici me estorbaba un poco porque aparte de que se necesita mucho tiempo para la bici, con correr en una hora y cuarto, hora y cuarto, pues ya lo has hecho, pero la bici con una hora y cuarto estamos calentando todavía, ¿verdad? Entonces, claro, tanto tiempo ya no tenía y di, bueno, pues correr y a ver dónde llego. Entonces ya solo fue correr y en vez de un día sí, dos no, un día sí, pues ya fue un día sí, un día no, un día sí, un día no, luego un día sí, otro día también, un día no, y luego ya todos los días sí, excepto un día a la semana que era no, y luego ya se convirtió en todos los días. Y ya me di cuenta de que entré en otro deporte, en otro nivel de deporte. Ya. Entonces, también vinieron los resultados, ¿no? Sí, también es verdad, porque antes... destacaba, sí, siempre destacaba porque he tenido cualidades, no es por tirarme flores, simplemente es porque se me ha dado bien desde muy pequeñita, siempre he ganado sin hacer nada. Pero eso es porque tengo una genética agradecida, mis padres tienen esa buena genética, entonces yo la he heredado y mis hermanos destacamos un poquillo en el fondo. Entonces, claro, se nota bien y ya, si entrenas pues mejor, y si entrenas bien, pues mejor que mejor, y si encima te entrenan bien, pues ya fenomenal. Además, también demuestra mucho tesón, porque recuerdo en Burgos que Aure y yo íbamos diciéndote cómo tenías que correr y seguramente si nos hubieses hecho caso no hubieras ido a Londres. No levante tanto la rodilla, no levante tanto los pies. Sí, sí, sí, me acuerdo yo. Realmente, claro, es que en el raid es otra historia. Sí. Yo no economizaba nada, nada la zancada. Vosotros dos ibais súper económicos. Y yo me fijaba y digo, mira, qué buena forma de ir. Sin cansarse, sí, sí. Sin desperdiciar nada de energía. Leni, un mes antes de ir a Londres, ¿cómo era un día en tu vida? Un mes antes de ir a Londres, pues entonces normalmente trabajo, ¿no? Pues un mes antes no trabajaba en el instituto, soy de secundaria, de educación física, y no trabajaba entonces. Y entonces lo que hacía, pues la vida de un deportista de élite, con la diferencia de que luego tenía dos niños a partir de las 5 de la tarde. Entonces era levantarse, desayunar, descansar un poquito, bueno, descansar, hacer cosas de casa, porque siempre hay que poner lavadoras o quitar lavavajillas, o recoger un poco aquí y allá, limpiar un poquito, un poco de compra, y luego ya entrenar. Y asimilar el entrenamiento descansando, eso sí que era sagrado. Después de entrenar necesitaba poner los pies en alto y luego ya ir a recoger a los peques. Aunque estuvo mi marido Pincho sin trabajar también una temporada, pudiendo él ir a recogerles, de forma que así yo alargaba el descanso más todavía. Así que no, y ya cuando llegaban, pues para ellos la tarde. Y Leni, cuando se escucha que solo corre dos maratones al año y hay que dejar mucho tiempo de descanso, ¿cuánto desgasta una maratón para que exija tanto tiempo de descanso? Aquí que somos un poco tan agonía que corremos la 101 y al martes ya estamos otra vez entrenando y todo eso. ¿Cuánto desgasta un maratón? Pues la verdad es que según el ritmo al que vayamos, ¿no? Y según el ritmo al que hayas entrenado, según un poco todo. Porque, por ejemplo, esos ritmos de maratones que hemos llevado pues son muy exigentes. Entonces, yo, por ejemplo, para el de Barcelona, que es cuando hice la mínima olímpica, la mínima para los Juegos, pues hubiera necesitado 2 meses de descanso, tranquilamente, y uno de impas, y luego los otros 2 de volver a entrenar y coger la forma, 2, 2 y medio. Entonces, mínimo 5 meses, medio año necesitaría. ¿Sí? Yo. Cuando te refieres a 2 meses de descanso, ¿te refieres a 2 meses en el sofá o...? No. Un descanso activo. Sí. Un descanso de no parar, eso sí, no parar. Digo descanso de series, de ritmos, de ese nivel de entrenamiento, ¿no? Sí, que además a nivel psíquico también supongo que tienen que machacar, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me gusta, la verdad. Me gusta la larga distancia, entrenar así. Y sí, casi no sé si es más psíquico el race, no soy yo. Entonces, bueno, sarna con gusto, ¿verdad? Y lo que iba a comentar es eso, que sí, 2 meses de descanso activo, es decir, rodar suave, por sensaciones, sin bueno, lo que apetezca rodar, coger la bici, perderse por ahí, hacer elíptica, ir a nadar. A ese descanso me refiero, descanso activo, ¿eh? Porque he comprobado que el descanso completo y absoluto es fatal. Luego te salen molestias por todos los lados. Es fatal. Porque, Leni, vas picoteando un poco de todo, ¿no? Natación, bicicleta, orientación, carreras populares. Y al final, ¿qué es lo que te lleva a la maratón? Pues siempre me ha llamado la atención, porque en Madrid hay mucha expectación a esta maratón que ha sido hace nada. Y cuando llegué a Madrid a vivir, todo el mundo con el maratón de Madrid y tal, y dije, bueno, voy a probar a ver cómo es un maratón, voy a entrenarlo. Y en mi primer maratón casi 4 horas en Madrid. Y fue un reto solo acabarlo. Entonces al año siguiente dices, bueno, ahora vamos a bajar la marca. Entonces te vas picando con el maratón porque es como una distancia un poco como insuperable, ¿no? Y dices, 42 kilómetros, madre mía. La media es más asequible, pero la maratón. Entonces cada vez vas entrenando un poquito más y vas viendo que vas bajando la marca y luego dices, bueno, voy a intentar hacerlo bien, solo correr, como decía, y hacer ritmos más, o sea, mejores ritmos, un poco más de calidad, y ves que llegas a pesar de lo que me pasó, pues hice ese tiempo y dije, pues y con lo que me pasó, hice ese tiempo sin que me pase, a lo mejor consigo hacer la mínima que piden en España para tal. Y dije, bueno, mira, pues lo intento. Me cojo 2 meses sin sueldo, lo intento, esos 2 meses estoy viviendo como una profesional sin ser, yo encantada de la vida, que me encanta entrenar maratón, y lo disfruto. ¿Ya lo consigo? Pues mira, lo he disfrutado. ¿Que no lo consigo? No, al revés, ¿que lo consigo? Genial. ¿Que no lo consigo? Pues lo he disfrutado. Y bueno, salió bien, entonces estupendo. Eso que tú comentas de lo que me pasó, para contextualizar para los oyentes, no es otra cosa que en esa maratón de Hamburgo sufriste una infección de la bacteria E. coli, y a pesar de ello lograste finalizar con 2 horas 36 minutos 46 segundos. Supongo que hay que tener mucha fuerza de voluntad, y aparte de fuerza física, para terminar en esas condiciones y con ese tiempo, ¿no? Bueno, en ese momento, como soy un poco cabezota. Poco, no mucho. Y no sé, había sacrificado tanto, también había pedido 1 mes y medio sin sueldo, entonces había sacrificado tiempo, dinero y cosas, ¿no? Entonces, incluso a veces familia, porque los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, les dejaban e iba a hacer mi tirada larga. Y ya me veía en Hamburgo en ese estado, en el kilómetro 20 y mucho, casi 30, y dije, bah, total, si ya estoy aquí, ya termino, ¿no? Como sea, aunque sea a la pata coja. Y bueno, pues lo terminé de aquella manera, pero lo terminé. Es que digo, ¿cómo voy a echar por la borda todo lo que he sacrificado? Lo termino como sea y lo que sea. Entonces, bueno. La verdad es que luego, ya reflexionando un poco más, creo que fui un poco burra, porque no era muy consciente yo de lo que, de las consecuencias que podía haber acarreado. Pero bueno, ya está hecho. Aunque, no sé, si me volviera a pasar sin saber qué era la E. coli, yo creo que también lo volvería a hacer. Porque es que se va con el carácter, dices, joder, si haces una cosa, pues hasta el final. No a medias, es que no va conmigo eso, dejar las cosas a medias. Pero si hay una prueba en la que prácticamente te cambia la vida, es ese maratón de Barcelona, ¿no? Uy, sí, totalmente. Ahí ha habido un antes y un después en mi vida deportiva. Porque, fíjate, con esa marca ya se me han abierto todas las puertas, pero todas, en todos los aspectos. En el aspecto de ir a los juegos, que era el objetivo, en el aspecto de, pues eso, de que me, bueno, a Juan yo ya te conocía de los Nights, por supuesto, pero que me llaméis, ese es un hecho, pues, ¿sabes? Que yo lo agradezco un montón. Y en ese aspecto de los medios, pues también, otra cosa, en el aspecto de poder acceder ahora al CAR de Madrid, que antes no podía, pues se te abre otra puerta ahí. Lo que pasa es que, claro, como todo, es efímero. Entonces esto me dura lo poco que dura, que es pues una temporada, hasta que consigas otra mínima y así. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno. Sí, luego también te mueves en un deporte, ¿no?, que tanta minoría, y luego también está la cosa tiesa, que son sacrificios personales y económicos, ¿no?, los que te tienes que tomar para intentar hacer marcas y todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es curioso, porque el atletismo es un deporte tan sacrificado y no se valora tanto, no sé, no se valora nada. Hay gente que, bueno, para un 100 es igual de sacrificado que para un maratón, o sea, hay que entrenar mucho, mucho y bien, y no se valora. Yo veo, y encima luego pues hay recortes aquí y allá, no hay subvenciones. Total que se pierden a los deportistas, y al final, pues nada, repercute, quieras que no, también en el mundo popular, porque también exigen un poco más de dinero a la hora de correr carreras populares. Claro. Entonces te vas a divertir y tienes que pagar, pues casi, tanto por ciento económico de tu sueldo. Y dejo, no sé si me compensa irme al parque a correr o hacer la carrera popular de tal barrio. Sí. Y Leni, parece, aunque ya has mostrado que le debes mucho a mucha gente, parece un deporte individual, pero seguro que hay un trabajo de equipo detrás de esos resultados, ¿no? Total y absoluto. Yo sin mi equipo no hubiera podido llegar a donde llegué. Y mi equipo, primero para empezar, es la familia, mi marido, que sin él, pues imagínate. Con los peques los fines de semana no hubiera podido hacer mis tiradas largas ni nada. Eso para empezar. Luego, el entrenador y su familia, porque también tiene familia él, y tiene que estar en el parque con nosotros tomando lactatos, tomando tiempos, y eran dos y tres veces a la semana. Sus mañanas y su invierno. Y luego, la liebre, que bueno, no me gusta llamarlo así, pero mi amigo Ludis, que y su familia, por supuesto, que también estaba ahí, él con... Los entrenamientos míos eran los suyos, los suyos los míos, ayudándome siempre en cada calidad y en cada tirada larga. Y claro, sin su familia tampoco, concretamente su mujer, Elena, tampoco hubiéramos hecho nada, porque si no tenemos permisos, entre comillas, pues no podemos hacer. Así que bien, es un equipo, era un equipo, sí. Leni, y desde tu punto de vista de profesional de la enseñanza, ¿no?, que trabajas con críos de 12 años hacia adelante, ¿cuál sería tu punto de vista para mejorar y sentar las bases de un deporte futuro con más éxito? Por lo menos a nivel de ocio y de afición, ¿no? Sí, desde luego. Las escuelas de atletismo desde pequeñitos, engancharles. De forma lúdica todo, claro, porque el atletismo es tan sacrificado que como no sea todo lúdico, se van. Puede ser llegar a ser muy tedioso y aburrido. Entonces, engancharles desde las escuelas deportivas, ya sean municipales, ya sea del barrio, ya sea del colegio en cuestión. Y sé que hay mucha gente que está trabajando e implicándose muchísimo en ello. Aunque luego los chicos... Son muy baguetes, ¿eh? Yo en secundaria los veo muy, muy baguetes. Vienen con mucha fuerza de primaria, sí, del cole. Vienen con mucha fuerza en primero de la ESO, en segundo también, pero un poquito menos. En tercero ya menos, en cuarto casi nada y en primero bachillerato ni te cuento. Ya se ha sacado toda la fuerza. ¿Y no son conscientes de que es un privilegio para ellos tener una profesional como maestra? Yo creo que no, porque, bueno, los mayores sí, ¿eh? Los mayores sí lo me acuerdo cuando empecé al colegio, el instituto, un respeto, todos, me miraban así como si fuera, no sé, un bicho raro. Luego ya nos fuimos cogiendo confianza, y a partir del segundo trimestre y a la segunda evaluación han cambiado las cosas, pero sí, noto respeto, ¿eh? En los primeros de bachillerato, mucho. Y todavía me preguntan muchas cosas. Cosillas. Sí. Lo que pasa es que los de primero de la ESO son muy infantiles, son muy críos, ¿no? No, ni desde el primer día, ¿eh? Aunque hay primeros y primeros, porque luego hay algún primero que son como más estudiosos o más centrados en el instituto, que esos sí que respetan. Pero claro, esos grupos buenos yo no los tengo. Yo tengo a los malotes. Leni, todas estas circunstancias que estamos comentando, ¿no?, que se dieron estos últimos años en tu vida, digamos que tienen su culmen en esos Juegos Olímpicos de Londres. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, como decimos, tú viniendo de lo que es el atletismo popular, de las carreras populares, lo que podemos considerar una corredora popular en unos Juegos Olímpicos. Sí, pues para empezar me encontraba como, fue un regalo para mí, aunque me esforcé y todo, pero claro, luego había una decisión técnica de la federación, entonces el hecho de que contaran conmigo, genial, para mí un regalo. Entonces una vez allí, digo, esto estaba yo alucinando, o sea, no me... consideraba como uno de ellos más, no sé, me consideraba como casi una espectadora, aunque luego tenía que hacer mi carrera. Uh-huh. Y, no sé, una cosa extraña. Es como estar codeándote con la gente de la creme del mundo, y dices, si yo también estoy aquí, pero como no me lo acababa de creer, y yo también pudiera ser parte de ese grupo, ¿no? Y yo estaba más bajando todo a quien veía, digo, ah, mira, Bolt por ahí, o Gasol por allá, o la otro, bueno, pues más así, más alucinado, en plan paletilla, vamos. Con la gallina. Sí, sí, exacto, como Alfredo Landa en sus viajes a América, ¿no? Supongo que correr esa maratón de Londres, con ese recorrido y con vamos, prácticamente todas las calles, todas las avenidas repletas de público, pocas veces lo habrás hecho, ¿no? Uy, pocas. Era, no había ni un solo hueco en todo el recorrido del maratón, que eran tres vueltas, al final 12 kilómetros y medio. Pues en ese perímetro de 12 y medio, ni un solo hueco, que estuviera libre para animar. Todo estuvo repleto. Y además, no solo una fila, ni dos, ni tres, hasta 10 llegué a contar. Y cayó la de San Quintín, llovió bastante. Pues nada, la gente ahí apostada, no se movían con o sin paraguas. Impresionante. La gente animaba, da igual que fueras del Congo, que de Rusia, que de España. Te animaban. Y luego el sonido de los helicópteros con la retransmisión. Total, que esa noche, al intentar conciliar el sueño, solo escuchaba a la gente animando y a los helicópteros encima de la cabeza. Qué bueno. Lenny, para finalizar ya, ¿no estará el secreto de tu fortaleza en la almendra garrapiñada de Villafreso? Ah, puede. Sí. Como mis abuelos son de allí y nos hemos alimentado con ellos, ¿quién sabe? Pues también hay almendras garrapiñadas en Diego Álvaro, que es el pueblo de... Está en Ávila, el pueblo de mi suegro y la familia de mi marido. Uh-huh. O sea que almendras garrapiñadas, algo tendrá que ver. Ya sean de Villafreso sobre Diego Álvaro. Sí. Qué bueno. Pues nada, Lenny, que de verdad que ha sido un placer contar contigo y haber hecho partícipe a nuestro oyente de tu experiencia. Bueno, espero que haya servido de algo y para algo. Pero vamos, el placer ha sido mío, ¿eh? Yo encantada de que contéis conmigo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Elena, y un abrazo. Un abrazo. Igual fuerte. Gente, muchas gracias a vosotros. Mucha gracias, suerte, hasta luego. Suerte, que te vaya bien. Chao. Four seasons in one day. Seguimos en Cara Norte, dejamos a un lado protagonistas y en este caso vamos a quedarnos con esa cita que va a tener lugar este próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Sí, Jesús, es la tercera prueba que organizamos este año y ya te digo que todo empezó porque el circuito de combinadas estaba quedando un poco descafinado y porque nosotros siempre nos habíamos beneficiado de las organizaciones de los otros clubes y nos propusimos pues complementar un calendario que se caía porque no había prueba y entonces este año pues decidimos la primera OBM en la que la verdad... Estamos totalmente muy contentos por el éxito de participación, fueron más de 50, teniendo en cuenta que la mayoría de los clubes de orientación pues están por la zona de la costa y que nosotros somos los más lejanos y que para venir aquí pues hay que hacer ciento y pico kilómetros. Y muy contentos con la participación y ahora pues con el Ocaya pues también se está viendo refrendado, ¿no? Que está gustando la forma en la que entendemos este deporte, la forma en la que organizamos y la forma en la que lo estamos gestionando. Entonces parece que estamos convenciendo a la gente y tiene sus adeptos, que prueba que organizamos aquí en Ubrique, pues prueba que nos fallan y que va a tener su momento culmen en el Rogaine el 15 de junio, para el que esperamos mayor asistencia que la del año pasado, que ya fueron 50 equipos, que fueron más de 100 personas, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los que piensa que esto también os sirve de entrenamiento a vosotros organizativamente para el RAID del mes de diciembre. Y bueno, dos pruebas a vuestras espaldas, ya, como tú comentas, ese OBM y la prueba de Amada Blanc. Pero no sé si organizativamente esta es la más compleja. Bueno, en un principio la más compleja porque no teníamos el mapa y ya te digo que somos quizá demasiado perfeccionistas y queremos llevarlo todo muy bien hecho. Una vez que hemos hecho el mapa, nos hemos basado simplemente en tratar de poner las balizas en lugares bonitos y bastante paisajístico para que la gente conozca los recovecos de nuestro pantano. Queríamos hacerla un poco más técnica, pero es verdad que hay mucha gente a la que ya la orientación le echa un poco para atrás si la ponemos más técnicas con medición de grado, de rumbo y todo eso, pues entonces ya la echa muchísimo más para atrás. Entonces lo que hemos intentado es hacer una prueba simple, una prueba en la que la orientación pese, pero que también el físico y el saber remar pues tenga bastante importancia. Y luego, por otro lado, pues aprovechando las condiciones en las que está el pantano, que está a tope, pues ofrendar y ofrecer a las personas que vienen pues un auténtico manglar, ¿no? un auténtico humedal que tenemos ahí que está ahora mismo a tope de agua y precioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos al meollo de la cuestión para aquellos que no estén escuchando. ¿En qué va a consistir exactamente esta nueva cita, esta prueba de orientación en el Pantano de los Hurones? Porque creo que tendrá dos partes, una microorientación y otra de lo que es el calla propiamente dicho. Mm. Sí, es una microorientación que nos lleva a conocer una de las instalaciones, ¿no? Tenemos en nuestra cercanía. Es una prueba muy sencilla, pero que hay que orientar precisamente y que se tardarán unos 5 minutos como mucho. Y esas a pie, ¿no? Esas a pie. Entonces salen 10 equipos porque lo vamos a dividir en tandas de 10 equipos porque no hay posibilidad material de... No disponemos de más piragua, las alquilamos a Naturaventura, que se porta muy bien con nosotros y nos hace buen precio. Y entonces, pues salen de 10 en 10, 10 parejas cada vez, hacen la micro y una vez que hacen las 10 balizas que tienen que hacer de la microorientación, nos le entregan la tarjeta de control y se les da el mapa del pantano. El mapa del pantano mide unos 7 kilómetros y medio, 8, dependiendo de la estrategia que elija, y en él hay ubicadas unas 12 balizas. Cada uno elige el recorrido que quiera. Para hacer, las balizas tienen una serie de puntos y tienen 75 minutos contando a partir de la micro para hacer la máxima cantidad de puntos posible. Entonces, se basa también en ir mirando el reloj, en ir calculando bien las distancias, en ir calculando también la vuelta y, sobre todo, un aspecto técnico importante es no ir barriendo todo, sino dejar también para la vuelta algunas balizas porque, si no, luego se convierte solo en una vuelta. Entonces, tiene 75 minutos para la micro y para la orientación en el pantano y luego, a partir de un minuto que llegue tarde, pues penaliza 2 puntos, que también hay que tenerlo en cuenta si compensa ir tan lejos para luego ir penalizando cada minuto 2 puntos y a partir del minuto 15 queda descalificado. Hemos querido hacerlo así, primero porque nos resulta a nosotros más rentable para hacer un mayor aprovechamiento de las piragües, por otro lado también porque... no todo el mundo está cualificado ni entrenado para remar más de una hora. Entonces, uh-huh. Yo creo que es poner un límite bastante asequible y bastante objetivable, ¿no? Para las personas que reman. Pero la verdad que el pantano está para hacer una prueba de orientación de calla de todo un día y pasar una convivencia en los Hurones increíble, ¿no? Porque ya te digo que ahora mismo está impresionante, ¿no? Uh-huh. Se va a participar en pareja, como bien comentas, parejas de todo tipo y, sí. Y de nuevo habrá dos categorías, ¿no? Sí, élite y promoción y luego las parejas pues pueden ser mixtas, masculinas o femeninas. Como está la cosa tiesa, pues solo va a haber medalla para los primeros clasificados, pero yo creo que con el trabajo que nos hemos metido y el esfuerzo que requiere la organización de este evento, pues sea la participación en la prueba lo que recompense a los participantes, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué conocimientos son necesarios y qué habilidades? Pues simplemente unos conocimientos mínimos de orientación. El que lee Es como el, a ver, leer la ribera de un pantano es como leer casi un carril, ¿no? Porque va a ir siempre a curva y a curva de nivel me refiero, y te va a encontrar saliente o entrante. Entonces, tampoco, como te he dicho, que hemos querido hacer una prueba demasiado complicada, sino que simplemente los balizos van a estar o en saliente o en entrante. La ventaja que tiene el que mejor sepa interpretar el mapa, pues que a lo mejor sabe que está a 300 metros la baliza y que está detrás de no sé qué, y entonces va a ir más a tiro hecho que otro que quizás tenga que ir más costeando, más entretenido, y quizás pierda un poco más de tiempo. Pero la verdad que a nivel de orientación es muy sencillo, y luego el mapa ofrece muchos datos, como las pequeñas cotas en las que pueden obtener referencias, ¿no? Bueno, explícanos con más detalle algunos conceptos en torno al recorrido tipo score, que es otra, sí, sí, que no es otra cosa que... El tipo score es que no hay ningún, no tiene por qué hacer un orden, sino que la persona, el equipo hace el orden que más considere, que mejor considere, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá equipos que salgan hacia el norte, habrá equipos que salgan hacia el este y habrá otros equipos que salgan hacia el sur, dependiendo de la estrategia a tomar, y de eso hace que no todos los equipos se sigan, sino que cada uno opte por una estrategia para obtener la mayor cantidad de puntos posible. ¿Balizas a rumbo? La hemos eliminado precisamente por eso, porque pensábamos que iba a complicar un poco la cosa, y la verdad que también a nivel organizativo esperamos ir inmiscuyendo a la gente en este tipo de pruebas y ya luego pues ir dándole un poco de más calidad técnica, ¿no? ¿Y qué es lo que era, balizas a rumbo? Pues la baliza de rumbo es, quizás desde una baliza tienes que ir a otra, pero marcando un rumbo. A lo mejor te decía 250 grados, 70 metros. Entonces, ajá, tienes que ir con una brújula de regleta, marcar los 250 grados, apuntar e ir hacia ella a lo mejor 50 o 100 o 200 metros. Y va a haber a lo mejor tres balizas puestas, alineadas, pero tú tenías que saber a cuál tenías que dirigirte, y la particularidad es que estas no tienen código, sino que dependía de tu elección el que estuviese bien hecho, pero ya te digo que las hemos eliminado por tratar de darle más facilidad. Esto último es lo que se refiere a distancias sin código, ¿no? Sí, distancias sin código, sí. Pero ya decimos, estas cosas se han eliminado pues por no darle mayor complejidad a la prueba. ¿Cómo lo habéis apañado para balizar el entorno del pantano? Pues con la piragua y vamos poniendo las balizas, aún no están puestas, y esta tarde vamos a intentar limpiar, porque también hay muchas balizas que están en vaguadas, ¿no? En entrante. Y claro, como ha llovido tanto, pues los entrantes se han convertido en auténticos depósitos de botellas. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de sacar la botella para que la gente que viene de fuera y los locales pues no se lleven una imagen de que nuestro pantano es un contenedor de reciclaje, ¿no? Entonces pasamos a limpiar y ya pues dejamos la baliza colgada, porque sabemos que es muy difícil el acceso y que cualquiera que va a pasar por allí pues va a ser respetuoso con el deporte que vamos a practicar el sábado. ¿Dónde pueden inscribirse los interesados? ¿Cuál es el precio de la inscripción y hasta cuándo está abierto el periodo? Pues ¿dónde pueden inscribirse? Mandando un correo al blog ubricorienta@gmail.com. Y luego, pues, el precio de la inscripción es 15 euros por pareja. La verdad que teniendo en cuenta los gastos, pues, ya te digo que... Gastos de alquiler sobre todo, ¿no? Gastos de alquiler y todo eso, aunque ya te digo que Naturaventura nos hace bastante buen precio. Teniendo en cuenta los gastos y todo, ya te digo que esto no es una inversión de futuro, ni lo hacemos para ganar. Esto la mayoría de las veces son perdencias entre los disgustos y el gasoil y todo, pero bueno, lo hacemos por el modo de un deporte que nos gusta y ahí estamos. Entonces, la inscripción 15 euros por pareja y tened en cuenta que está incluido el kayak y el trabajo que en el mapa. Allí habrá un avituallamiento, pero es hasta donde nos ha llegado, un avituallamiento líquido. Nos hubiera gustado habernos extendido más, pero luego también las federaciones están todas tiesas, y es más, incluso le tenemos que pagar a la federación por organizar, cosa que el año que viene pues o se cambia o no se organiza y ya está, ¿sabes? También contamos con el apoyo del ayuntamiento, que nos imprime los mapas y nos facilita mucho el acceso al entorno, ¿no? ¿Os han puesto muchas trabas desde la Agencia Andaluza del Agua? Pues la verdad que es bastante complejo, es difícil, hay que pedir los permisos con 15 días de antelación y están ahí pedidos y incluso solicitamos un permiso para limpiar el pantano y bueno, había que solicitar un permiso por escrito, estuvimos buscando y era bastante difícil adquirir esta solicitud para que nos lo aprobasen. Y bueno, mejor no hablar de todas las trabas que ponen, mejor no. ¿Cómo se ha preparado un plano del embalse? ¿Un mapa como este? Bueno, pues primero tenemos la base, ¿no? Que es los mapas de 1.25.000, los mapas del IGN, los cartográficos. Y luego Camila, que es una máquina con el Illustrator, pues se lía a dibujar curva, curva, curva, curva, y hasta que casi le lacrimean los ojos de tanta curva como tiene que dibujar, y al final pues queda el resultado como el que estás viendo, que yo creo que es un mapa bastante bonito de nuestra cola del pantano, ¿no? Bueno, antes te has quedado pendiente, ¿hasta cuándo se puede realizar la inscripción? ¿Hasta el mismo día de la prueba? Pues ya que está la gente escuchando y están interesados, pues vamos a dejar para mañana de plazo porque... Mañana límite porque primero por el hecho de hacer los mapas, que tenemos que tener el número suficiente, y luego por otro lado por el hecho de si necesitásemos más calla, a ver cómo los podríamos conseguir. Entonces mañana yo creo que es un buen límite. Y luego también siendo ya demasiado benévolos porque lo pusimos el miércoles y bueno, viendo que la gente está animada y que tenemos 20 equipos, pues a ver si podemos llegar a 25 por lo menos. Eso es lo que te iba a contar, que te iba a preguntar, que contáis ya con una veintena de parejas, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos por la participación y sobre todo porque estamos seguros de que van a salir encantados, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Juan. No, simplemente pues de nuevo otra vez agradecerte a ti la difusión que hace de nuestro deporte y animar a la gente que la orientación no les eche para atrás y que ya le digo que normalmente cuando vamos al pantano pues nos dedicamos a hacer 3, 4, 5 kilómetros pero nadie nos lleva a ningún sitio y en el caso de tener que llevar un mapa pues el mapa el que nos indica hacia dónde tenemos que ir y estoy seguro de que van a tener que pasar por sitios a los que no habían entrado. Uh-huh. Aunque ya te digo que esta cola de nuestro pantano pues tampoco es que ofrezca muchos encantos. Múltiples variantes. Múltiples variantes, pero sí que nada más a la vuelta, a la vista desde de Sierra Blanquilla, del Berrueco y todo eso, pues espectacular. Y a la ida, pues la vista de las paredes del castillo y todo eso, pues son muy bonitas, ¿no? Aquellos que quieran disfrutar del deporte del piragüismo, del calle, tienen una opción este fin de semana inmejorable para hacerlo. Además, ya decimos, como dice Juan, con más o menos siguiendo las directrices de la organización de la prueba, pues van a conocer algunos parajes de esta cola del Pantano de los Surunes. Juan, lo vamos a dejar aquí. Muchas Agradecerte gracias. Que hayas estado con nosotros en las dos vertientes, como colaborador y como entrevistado. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión de Cara Norte. Si no, antes tenemos que contactar contigo porque recordemos que después de esta, para el mes de junio tenéis ese Rogaine. Sí. De nuevo, es la segunda edición. Y también vamos a estar pendientes de él. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Once again.